Producción sin imaginarias presenta. Hace tiempo que no pasas al otro lado del espejo. Hace tiempo que no viajas con Wendy's de Neverland. Aquellos cuentos de tu infancia hoy son bolas de cristal. Te sientas junto a la radio sintonizando el dial. No hay mensajes que te lleguen, no hay canciones que grabar. Observando desde un póster, voy te hace una señal. Hola, ¿qué tal? Saludos desde a edición número 117 de 80 vinilos por hora. Estamos no volume número 71 de Enciclopedia Musical Estatal. Dos anos 80, intentando abranguer algo máis que os típicos grupos e solistas que tiveron máis repercusión nos medios de comunicación, non porque foran máis ou menos vos. Simplemente deixamos constancia de aquelas bandas que nos chegan e que nos consideramos que tiveron unha cualidade inda que non as coñezan en Cristo. Como a seguinte que non aparece en prácticamente ningures, de feito se nos escapou nos un momento, así que imos incorporar aquí así un pouco daquela maneira. Son los básicos de Valencia que sirven para abrir hoxe o programa. Cansado Cansado de ti, unha peza de Los Básicos da Valencia de finais dos anos 80, primeiros 90. Entre outros, estaban formados por Julio Llopis, tras a desaparición da banda Los Squatters, non confundir cos vascos homónimos. Con esta formación efímera no tempo, Los Básicos consiguen gañar o denominado circuito rock da comunidade valenciá na súa edición do ano 1992. Xa un ano despois, en 1993, Julio Llopis, Bolo e os seus colegas roqueiros toman as rendas de Los Nerviosos. De momento recuperamos, despois deste breve apéndice, o punto onde findamos a semana pasada. Aquí temos a unha banda de Madrid, Los Flequillos. Los Flequillos de Madrid, unha banda pioneira. Xúntanse en 1977. Son Fernando Benaches, voz e guitarra, Arturo Martín, voz e guitarra, Alfonso Sánchez, baixo e Francisco Ortega, batera. Trátase da primeira banda mod, din as crónicas, por excelencia do panorama estatal. Moito antes de que chegaran os ecos do revival mod británico e antes da estrea da cinta Cuadrofenia en 1977. Tocaron en festivais míticos como o concurso Rock Provincia de Madrid en 1980, nada que ver co Villa de Madrid, cuidado, onde se codearon con formacións como Las Chinas, Los Bólidos, Los Nikis ou Los Elegantes. Cara novembro daquel ano, 1980, prodúcese un feito histórico nao devenir do movemento mod estatal. Asá El Jardín anunciaba o primeiro festival MOD, no que participaron, entre outros grupos, Los Elegantes e, por suposto, esta banda, Los Flequillos. O que víamos estaba tirado do recompilatorio Mi Generación, no mejor de la escena MOD de los 80, publicado por Bip Bip Records no ano 2009. E era a versión en directo en 1980 da mítica I Can't Explain, No Puedo Explicar, dos Who. Esa que estamos, imos subila na súa versión orixinal do ano 1965. I'm feeling good now, yeah, but can't I Can't Explain, 1965, de Who, da que víamos antes a versión de Los Flequillos, unha banda pioneira do movimento mod madrileño, pero da que é moi complicado atopar pezas. Esa que víamos antes, esa versión dos Who, era case que un fósil. E falando de cousas casi raras, casi imposíveis, de incunábeis, aquí temos a Los Fósiles de Castellón. Los Fósiles de Castellón, en 1990, con este Nena Cara A, do seu único single publicado por Uma Records. Unha banda de garaxe formada por Enrique Bagán, a voz Panderete Maracas, Rafael Leal, a guitarra solista Vicente Ordóñez, a guitarra rítmica e coros, Kevin Torres, o baixo, e Sergio Cebrián, a batería e percusión. Imos coa cara B deste single, único traballo discográfico da formación, un título en inglés, You'll Feel All Right. ¶¶ Fósiles de Castellón con esta cara B do seu único single publicado en 1990 por Umar Records. Joel Feel All Right. O single viña cun cómic e dous folios contando un pouco de historia deste disco e da banda. O traballo estaba producido por Carlos Vargas. O ano seguinte, 1991, incluían unha peza no recompilatorio Hipnosis, editado por Ansia de Color, xunto a bandas como Sex Museum, Los Negativos ou Cancer Moon. Estamos nos primeiros 90. Imos con esta I Got My Babe. Got my babe. Los Fósiles desde Castellón, con este I Got My Baby, no compilatorio, Hipnosis, editado por Ansia de Color. Como última pincelada, esta banda, Garaxeira, no 2018, o selo valencián, propiedad de Miguel Aránega, Cuero Records, subselo de La Máquina Infernal, lanza unha reedición do subsodito single, no que inclúen ademais unha nova peza, Ardo por ti. Continúas na sintonía deste sinuoso espazo sonoro. Escoitas 80 vinilos por hora. Un programa con curvas. Los Funcionarios, abrindo o meridiano de 80 vinilos por hora na súa edición número 117, volume número 71 da Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80. Unha banda desas multitudinarias, das moitas que había neste período, nun ambiente máis hedonista que o ouvido até agora no programa, ritmos bailables, refrescantes, Indo máis aló, como vedes, tamén dos sons convencionais do pop, aventurándose incluso a eses pinitos no nacente mundo do rap estatal. Gravaron un único single en 1982 para Logipop, con temas como este Honolulu. Imos coa cara B deste único single da formación Los Funcionarios, a banda máis envexada do planeta español, e imos con este Salem. Los Funcionarios con Salen a cara B dese single editado en 1982 para Logipop. Na contraportada do single reza un eslogan da discográfica independente. Logipop es una obra social, crea puestos de trabajo. Tras la disolución do grupo, Juanjo Ramos convertiríase no baixista oficial de Los Secretos, mentres que Chapis Botella foi presentador do programa ¿Qué me dices de Telecinco? Aquella nacente televisión privada que tanto prometía, después todo quedó como o que hay ahora mismo, un auténtico lixo. Asimismo, Curro Rodríguez, otro dos integrantes, dos funcionarios, formaría otra interesante banda, Metallica. Nos imos deixar estes ambientes máis hedonistas e bailábeis e volvemos a ese garaxe que antes nos abrían Los Fósiles. Aquí están Los Furtivos de Zaragoza. Yo tenderé mi capa carmesí sobre manga. de Manhattan. Nena, no espera que abandone mi santuario y esta noche, oh yeah. Cualquier problema es grave para el que lo padece. Si todo lo que tú quieres es una solución, no pienses más y busca mi número en la guía. No pienses más y busca mi número en la guía. Nena, no pierdas más tu tiempo y llámame si tú llámame. Porque tú sabes bien que yo soy. Soy el doctor extraño. Soy el doctor extraño. Soy el doctor extraño. Y esta noche estoy en vela por ti. Mucho mejor que tú. Guío todos tus pasos sin que tú te des cuenta. Guío todos tus pasos sin que tú te des cuenta. Nena, yo te hipnotizaré y te traeré de nuevo hasta mí. Porque tú sabes bien que yo soy. Soy el doctor extraño. Soy el doctor extraño. Soy el doctor extraño. ¿Quién soy yo? Escucha, nena, escúchame ahora. Sabes bien que yo soy. Sabes bien que yo soy. Sabes bien que yo soy. Soy el doctor extraño. Soy el doctor extraño. Soy el doctor extraño. Doctor Extraño, a cara A de este single publicado en 1988 por Grabaciones Interferencias. Eran de Furtivos o Los Furtivos, como ti queiras, porque de ambas maneiras vémolos por ahí. Edición limitada de 400 copias, ampliada a una segunda edición en 500 copias más. Así que si tes este single, bueno, como tantos otros, ¿verdad?, que se editaron los 80, tes una pequeña alfaia. O single foi gravado no estudio Kikos de Zaragoza baixo a produción de Jesús López. Imos coa cara B. Que carambas. No, que carambas digo eu. Que carambas, que guai, ¿no? Que vamos a seguir escoitando a De Furtivos. No me puedo aguantar más. Cuando yo me canto mi Los furtivos de Zaragoza, no ano 1988, con esta cara B do single, No puedo aguantar más. No ano 1989, un ano despois, editan o seu seguinte single, 45 revolucións por minuto. Imos coa cara B, xa con outra discográfica, outro selo, Kiko Records. Na cara A, solo quiero rock and roll. Los furtivos de Zaragoza, desde o seu garaxe, grabando para Kiko Records este segundo vinilo, single 45 revolucións por minuto, no ano 1989. Era cara A, imos coa cara B, este bajo control. Thank you. está bajo control. Todo está bajo control. Todo está bajo control. Wow, wow, wow. Todo está bajo control. Hay mucho color en la gran ciudad. Si te portas bien, encuentras pronto tu lugar. Buena posición. No te puedes engañar. Has comprendido que hoy todo está bajo control. Todo está bajo control. Todo está bajo control. Wow, wow, wow. Todo está bajo control. ¡Wow! Oitenta vinilos por hora, unha producción imaxinaria. Los furtivos ou de furtivos, soando nos últimos minutos de 80 vinilos. Xa en 2008 o selo Grabaciones en el Mar publica un recompilatorio do grupo titulado Disco de Oro, Jets Privados and Chicas en Bikini, que recolle as súas grabacións entre os anos 1986 e 1990. Ademais dos singles que vimos de ouvir aquí na súa integridade, hai outros temas que chegaron a Grabaciones en el Mar en formato maquetas. Se dedicaron a reconstruir e a digitalizar. O disco foi presentado en Zaragoza, lugar natal destes individuos, na xa La Lata de Bombillas, en decembro daquel ano, 2008. Imos aproveitar para despedirnos a de todas e todos vos e diredes, bueno, ainda quedan 10 minutos. Nos pagamoste para unha hora, pequeno monstruo. Pero que esa é exactamente casi a duración da peza que imos subir. La lluvia en dacto, 11 minutos, 2 segundos, de psicodelia e incluso rock progresivo. Así que aproveitamos para nos despedir. Na realización técnica, selección musical e comentarios estivo, como sempre, André Pequeno Monstro. Rescate sonoro do programa en 80 vinilos con número.blogspot.com. Gracias pola vosa atención. Ata a semana que ven. Foi 80 vinilos por hora, unha producción imaxinaria.